a toda la audiencia. Ahí está. Bueno, Fabián, sabes que siempre es un gustazo tenerte en el programa. Bueno, para analizar cómo arranca, o arrancó, mejor dicho, este año en las escuelas. ¿Qué análisis estás haciendo, Fabián? Bueno, la verdad que el análisis está... todavía estamos en proceso, ¿no es cierto? Seguro. Pero lo tenemos como en este momento como altamente positivo. Estamos comenzando prácticamente en la totalidad de las escuelas. Había una o dos escuelas que por algunas razones que tenían que ver con, sobre todo con la parte de suministro de agua, que razones inclusive hasta ajenas a controles nuestros, sino que tenían que ver con la llegada de agua o cambios de cañería que estamos viendo que están pasando en estos días en la ciudad. En la ciudad. Entonces tuvieron que continuar sus clases, o algunas arrancar o continuar sus clases de manera virtual, remota. Pero poco a poco se van reincorporando y van comenzando ya las actividades de manera presencial, que es a donde estamos apuntando con todo el equipo, con el equipo de supervisores, para que los chicos puedan tener el contacto con sus docentes y el contacto también, si bien un contacto a distancia, con todos los cuidados, ¿no es cierto?, pero por lo menos estar ya con un vínculo más cercano con sus compañeros y con los estudiantes. Esto está visto, lo han hablado desde los organismos más altos, que tiene que ver con la salud, ¿no es cierto?, que influye mucho, inclusive en la salud mental de los chicos, el vínculo con sus padres y el vínculo con sus docentes. Entonces, nosotros abogamos para tratar de que todos puedan estar, quizás no todos los días, no todas las horas, pero la mayor cantidad de tiempo posible en vínculo y nuevamente intentando retornar a alguno de los quehaceres que teníamos antes de que nos llegue esta pandemia. Fabián, lo que sí hay que decir, que en un escenario, obviamente, que la pandemia está, el COVID está, no ha habido que lamentar escenarios de contagios masivos, y eso es un aspecto que se analizaba previo como peligroso, pero hoy ha quedado demostrado que el funcionamiento, por lo menos, ha sido adecuado, ¿no? Sí, las escuelas han entendido, o sea, el personal de las escuelas, todo, desde el personal de servicios auxiliares, como los docentes y como los propios estudiantes y las familias, han entendido el funcionamiento de los protocolos de muy buena manera, lo llevan a cabo. Hemos tenido muy pocas, como le llaman, burbujas, ¿no es cierto?, o agrupaciones aisladas, y estábamos en un raconto aquí con el referente de COVID de la Departamental de Escuelas, de que ninguna de esas burbujas en sí fue por un caso positivo neto de los estudiantes. Sí hubo por ahí alguno de algún docente, alguna burbuja que se tuvo que aislar por un docente que dio positivo, pero en realidad casi la totalidad de las burbujas fueron solamente por contacto estrecho o por casos sospechosos, que después resultaron ser negativos. Por lo tanto, es importante el análisis de justamente esta situación, que tiene que ver con que si nos seguimos cuidando, si seguimos nosotros apostando a estos cuidados intensivos, podemos seguir trabajando y podemos seguir conteniendo a nuestros estudiantes en las escuelas para que el trabajo que necesiten luego hacer, digo luego, no porque más adelante vaya a suceder, sino que está sucediendo de que van en forma alternada, a veces días, a veces por semana, el trabajo que necesiten hacer en sus hogares esté de la mejor forma acompañada por los docentes, que es importante, y que el contacto se dé en la totalidad de los estudiantes, algo que no lo pudimos lograr. Quedaron muy poquitos que no tuvieron contacto, pero no lo pudimos lograr el año pasado, ¿no es cierto? En todos los estudiantes con las escuelas. Queda claro. Fabián, y esto de, te hablo de lo que puede ser la primaria y la secundaria. ¿Hoy el balance es positivo y similar en los dos niveles? Sí. Uh-huh. Tenemos ahí, siempre hay que... En este análisis estamos ahora teniendo, por ejemplo, algunas dificultades en cuanto a la articulación, sobre todo entre primaria y secundaria. Ahí está, mira. En sí no, los problemas fueron los esperados, digamos, en cuanto a dentro de cada nivel, pero en esa articulación, sobre todo entre primaria y secundaria, tenemos ahí algunos detalles que cubrir, que justamente yo estoy ahora a la espera de que se terminen de conformar los equipos. Estamos ahora en estos días, la semana pasada comenzaron los concursos para de regularización de tanto de cargos de ascenso como hoy que ya se están concursando cargos iniciales. Y a raíz de esto nosotros después queremos comenzar un trabajo más intensivo con el equipo de supervisores y con los equipos que se conformen en las escuelas, que tenga que ver justamente con este acompañamiento a los estudiantes que necesitan para esa articulación entre el sexto grado de la primaria y el primer año de la escuela secundaria. Está bueno. Fabián, obviamente que hay un escenario de conflicto con respecto al tema de la discusión del salario. ¿Cómo estás viendo eso? Sé que tuvo una postura el presidente del Consejo General de Educación. Bueno, el mismo gobernador llamó al diálogo y aparentemente va a haber una nueva propuesta. Pero obviamente que esto afecta. ¿Cómo lo estás analizando, Fabián? Sí, seguramente en el día de hoy nuestro gobernador va a realizar una propuesta que en eso estoy seguro que va a ser lo mejor que pueda ofrecer desde la gobernación nuestro estado. Sabemos que este año que pasó, ¿no es cierto?, de pandemia, nos llevó a todos a poner un poco más de esfuerzo en otras situaciones que no eran las normales, las comunes. Tuvimos que apostar mucho al cuidado de la salud de las personas, tuvimos que apostar mucho a la higiene, tanto en el caso nuestro, del personal de los establecimientos educativos, de los estudiantes, y esto se lleva una buena cantidad de recursos, ¿no es cierto?, que tienen que seguir siendo tenidos en cuenta, porque la pandemia, como lo hemos visto, y están hablando a nivel nacional de una posible segunda ola, por lo tanto la pandemia no ha terminado, tenemos que continuar con estos cuidados, así que me parece que en ese sentido nuestro gobernador va a hacer un ofrecimiento que va a ser seguramente lo máximo que pueda dar la provincia, y esperemos que nuestros docentes puedan aceptarlo de manera consciente de que obviamente que todos queremos estar mucho mejor y recibir una remuneración mejor, pero de que es el máximo que podemos dar en este momento a la espera de que vaya mejorando la situación y poder reacomodando en nuestro bolsillo acorde a la situación. Sin duda, ¿no? Que se resuelva el conflicto. Fabián, ¿y cómo estás con el tema de la información con respecto a la vacunación? Tuvimos, por suerte, la posibilidad de que los docentes especiales pudieran ser vacunados. ¿Cómo estás manejando la información para el resto de los docentes? Sí, ya se vacunaron los docentes de especial y también los docentes inicial. Genial, ahí está. Terminamos la vacunación la semana pasada de los docentes de inicial y estamos a la espera de que lleguen las vacunas. Los docentes se están vacunando con la vacuna Sinopharm, que ahora acaba de ser aprobada por la ANMAT para mayores de 60 años también, igual que la Sputnik, así que eso va a permitir agrandar nuestro universo de vacunación. Ahora seguramente con la próxima vacunación, que será, es muy probable, la semana que viene, comenzaremos ya con las escuelas primarias, y en conjunto con las escuelas primarias también sabemos que se vacunan los capacitadores laborales de jóvenes y adultos que pertenecen al nivel primario. Esto es importante porque tenemos muchos capacitadores que son mayores de 60, ojalá que estén habilitados para vacunarse y que prontamente, si bien ahora la vacunación no es que el que se vacuna puede volver inmediatamente a trabajar, pero que prontamente por lo menos estén fuera de riesgo y puedan volver con sus cursos de manera presencial. Eso es importante. Yo creo que la vacunación de nivel primario va a durar un poquito más, va a llevar un poquito más de tiempo y de estrategia y de organización que la vacunación que tuvimos hasta ahora. Nosotros, entre los dos niveles, entre la modalidad especial y el nivel inicial, tenemos más o menos entre unas 700 y 800 personas que se han vacunado, un poquito más de 750 personas que se han vacunado, y seguramente ahora en el nivel primario tenemos muchísimo más, por lo tanto se dará en más etapas. Bueno, hay que ir poco a poco y con una buena organización, como lo ha demostrado el dispositivo de vacunación de nuestra ciudad, ir realizando esto. Ojalá que la llegada de dosis se siga dando de esta manera, de manera paulatina, pero increciendo, para que podamos ir vacunando cada vez más docentes y podamos estar por lo menos trabajando un poco más seguro todos en el ámbito. Fabián, obviamente que te sigo, lo tomaste con mucha intensidad a este inicio, y me parece correcto, porque me parece que es importante para los profesores, las maestras, pero también para los directivos, recorriendo mucho. Está bueno de que estés presente. ¿Lo tomaste así, Fabián? Sí, sí, nosotros desde el inicio de nuestra gestión siempre pensamos que el realizar territorio, bien, tener presencia en el territorio es esencial. Lo dijimos, ¿te acordás del año pasado? Sí. Cuando tuvimos nuestra primera charla en el inicio del ciclo radial, y sigue siendo de esa manera. Nos frenó este quédate en casa para cuidarnos, nos frenó un poco en esto, pero bueno, ahora en la medida que podemos estamos realizando, digo estamos porque no es que voy yo solo, generalmente vamos con un equipo a las instituciones escolares, inclusive tratando de tener también la presencia en el territorio, sobre todo de la zona donde es más difícil llegar, en las zonas rurales, para poder conversar con los equipos, para darles acompañamiento y apoyo en esta situación que no es fácil y que es nueva para todos. Así que, porque por más que ya llevamos un año de pandemia, seguimos teniendo nuevas situaciones que se nos van dando, que se nos van nos van ocurriendo, y tenemos que ir resolviéndolas en conjunto de la mejor manera para todos. Fabián, antes de despedirte también te quiero preguntar, sabemos que Concordia tiene sus particularidades, su idiosincrasia, y que es una ciudad muy grande. ¿Cómo te sentís en lo particular con lo que puede ser el apoyo del Consejo General de Educación a nivel provincial? No, la verdad que desde el Consejo General de Educación siempre nos sentimos apoyados, estamos en constante contacto, tenemos nuestra vocal que atiende la región, que es la profesora Griselda Dilelo, que tiene ella una experiencia vasta, justamente fue mi antecesora aquí, entonces eso nos permite a nosotros tener los canales mucho más fluidos con respecto al trabajo que realizamos con el Consejo General de Educación, así que verdaderamente, y además utilizando también y sintonizándonos con el momento, utilizando las nuevas tecnologías, nos permite ahora realizar reuniones que antes eran más esporádicas, ahora mucho más seguido, nos hemos acostumbrado a estas reuniones virtuales, y nos permite trabajar en conjunto, trabajar verdaderamente en sintonía, y desde la cabeza de nuestro presidente Martín Müller hasta el último trabajador de la departamental, estamos en contacto continuamente haciendo llegar todas las políticas de educación que nos ha encomendado nuestro gobernador Gustavo Bordet. Ahí está, Fabián, siempre es un placer, queda en deuda la visita en vivo, así profundizamos algunos temas. Pero desde ya agradecerte esta charla, porque la verdad que me parece muy importante. Sí, Pablo, sí, sin dudas vamos a estar charlando un rato más, como estamos ahora pregonando, con la presencialidad. Ahí está. Pero bueno, hoy, como ya te dije, estamos con el tema verdaderamente de los concursos, que nos lleva bastante tiempo. Tenemos que tratar de que esto salga lo mejor posible. Sabemos que atrás de un concurso siempre está no solamente la posibilidad de ascenso o de permanencia en el trabajo, o de lograr un trabajo de un docente, sino también están las familias atrás, así que por eso para nosotros tiene la mayor de las importancias y bueno, estamos abocados en eso, pero ya estaremos seguramente compartiendo y dando inicio también seguramente a nuestro ciclo radial, que perfecto. vamos a encomendarlo de la mejor manera como lo hemos hecho siempre. Perfecto, Fabián, te mando un fuerte abrazo, saludo al equipo y bueno, estamos en contacto. Bueno, abrazo Pablo, saludo también a todo el equipo ahí que los quiero mucho, y vamos a estar viéndonos pronto. Perfecto. Ahí.